Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 9 de Mujeres Sueltas, aquí por Radio La Bulla. En la FM 100.5 del barrio Rawson nos pueden escuchar por radio y por internet en www.labulla.org. Este es el programa número 9 de la segunda temporada y vamos a empezar por lo primero, que es darle la bienvenida acá a la compañera Marian, que estaba brillando por su ausencia. Bienvenida, Marian. Gracias por venir. Gracias, porque yo también las extrañaba mucho. Bueno, qué bueno que estás. Extrañábamos este espacio bullerino. Sí. Bueno. Así que re felices y bueno, recordándole a la gente que tenemos nuestro Face, Mujeres Sueltas, y nuestro Instagram, Mujeres Sueltas también, así que buscándonos por ahí nos pueden escuchar. Y si quieren contactarnos, enviar un mensaje, llamar, comunicarse, como quieran, al 2664-857166. Así es, Mariana. Bueno, le vamos a dar la bienvenida también aquí a Florencia, que nos está acompañando. Ahí bienvenida. Está, hola, ¿qué tal? A Noé en la preproducción. Postproducción. Y a Matías en los controles. Bienvenidos. Hoy todo súper aplaudido. Sí, sí, sí. Y bueno, si no nos hacemos un poquito autobombo, la verdad que estamos. Bueno, vamos a empezar con un temita musical. ¿Qué le parece, compañera? Me parece buenísimo porque es un anticipo de lo que vamos a ver hoy en el programa. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Vamos a ir escuchando Tono Lek con su tema Canción de Cuna. Muy bien. Thank you. RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio. Continuamos en Mujeres Sueltas, estábamos escuchando a Tonolec, Canción de Cuna. Esta es una canción popular toba y bueno, la elegimos a propósito de la temática que vamos a abordar hoy en el programa. Como siempre, recordarles que nos pueden escuchar por Facebook Live. ¿Es así, Noé? Hoy no. Ah, hoy no. Bueno, hoy gracias no. por el dato. Bueno, pero sí nos pueden escuchar en la página de La Bulla. Sí, por www.labulla.org y acá en el barrio Rawson por la 100.5 FM. Bueno, el teléfono es 2664-857166. Bien, hoy 4 de octubre, estamos muy próximos al 12 de octubre, que es el Día de la Diversidad Cultural, antes llamado Día de la Raza. ¿Qué se conmemora en este día? Bueno, el mal llamado descubrimiento de América. Descubrimiento que en teoría hace el archiconocido navegante Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Pasaron décadas de polémica respecto de este nombre del Día de la Raza hasta que en el Congreso se aprobó el proyecto para cambiarle el nombre al 12 de octubre y pasó a llamarse Día de la Diversidad Cultural Americana. ¿Por qué? Bueno, en teoría buscando promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar hacia el diálogo para una diversidad cultural, como así también la promoción de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios, tal como lo marca la Constitución Nacional en su artículo sobre la igualdad de las personas. Además de estar próxima a esta fecha, el Día de la Diversidad Cultural, que yo me animaría a decir que es una fecha más bien escolar que otra cosa, más que día de reflexión, tal cual. Digamos que de diversidad y de reflexión hay poco, y de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios hay muy poco. Dicho esto, también quiero comentar que me motivó a desarrollar un poquito este tema, porque obviamente no soy especialista, la participación que tuve en un curso que dictó la Facultad de Humanas, llamado Comunicación, Educación e Interculturalidad. Bueno, en este curso se reflexionó en función a la educación que tenemos los argentinos, en la que la interculturalidad brilla por su ausencia. Y me pareció que merecemos saber más de nuestras raíces, conocer realmente las culturas originarias que viven hoy en nuestro país. Y dejar de hablar de esos indios cazadores y recolectores que nos enseñan en los colegios, y la verdad, los chicos todos salimos sin saber siquiera si están, dónde viven, si existen, si hablan otra lengua. Realmente no sabemos nada. ¿Qué necesitan? ¿Qué piensan? Nada. La educación en ese sentido deja mucho que desear. Es verdad. O sea, hay comunidades que están hoy por hoy peleando por reivindicación de derechos, recuperar tierras que les fueron expropiadas y que le corresponden ancestralmente y demás. Y nosotros desde la escuela salimos sin saber nada. ¿Dónde y nos se siguen ubicaban hablando y qué comían? ¿Cómo? ¿Dónde se ubicaban y qué comían? Nada, claro, más pero no, ni siquiera sabemos que existen esas comunidades. No lo sabemos. Probablemente en el norte del país se sepa un poco más, ¿no? Pero porque, de acuerdo a lo que estuve viendo y demás, hay algunos lugares donde sí se busca hacer una reflexión y sí existen algunas instituciones que fomentan la educación intercultural. Pero, digamos, nosotros, por ejemplo, en San Luis, poco y nada. Bueno, entonces me pareció que dada la fecha y por esto que realmente me interpeló, pareció que era un tema interesante para abordar. Y bueno, estuvo dictado este curso por el profesor Fernando Bustamante de la Universidad de Santiago del Estero. Así que vamos a escuchar lo que te comentó en este audio que vamos a escuchar. Dale, ahora, respecto de esta propuesta y cómo fue la iniciativa. Vamos a escuchar el audio de el profesor Bustamante. Mi nombre es Fernando Bustamante, soy profesor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de Educación Intercultural Bilingüe y de Antropología, en una carrera que se llama Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Estoy aquí en San Luis para dar un curso de posgrado, que también podía ser curso de extensión, sobre comunicación, educación e interculturalidad. Estos son tres temas que vengo trabajando y que me parece que su articulación es importante para que podamos comprender un poco mejor a qué nos referimos cada vez que pensamos la heterogeneidad sociocultural, las diferencias entre nosotros, qué cosas nos diferencian y qué cosas nos pueden unir, y cómo podemos pensar un proyecto de sociedad transformadora, ¿no? Un proyecto diferente de sociedad que nos permita relacionarnos en igualdad de condiciones, aprendiendo unos de otros, ¿no? Esta es una pauta central de la interculturalidad. Claro. No pensar solamente la diferencia, sino que esa diferencia no es un problema, al contrario, es un potencial, una oportunidad para aprender, para enriquecer. Intercambio. Uh-huh. ¿Tenemos en nuestro país actualmente algún proyecto vigente de educación intercultural bilingüe? Tenemos algunas políticas enflaquecidas, empobrecidas. A nivel nacional desapareció la modalidad en EIB, en el Ministerio de Educación, quedó reducida a una mínima expresión. Han sostenido modalidades provinciales, algunas provincias. Se destaca Salta, con algunos institutos de formación docente con modalidad en EIB. Tienen 5 o 6 institutos. En los cuales jóvenes indígenas y no indígenas estudian para ser profesores, maestros primarios también, con modalidad NIB. Nosotros en Santiago estamos peleando para tener una modalidad. Tucumán sé que tiene también, pero lo que se hace, no tiene una repercusión general en todo el sistema, que es otra cosa por la que peleamos cuando hablamos de interculturalidad. Que todos recibamos educación intercultural, que todos aprendamos, no solamente una educación para los indígenas, para los afrodescendientes, para los que entendemos como diferentes, sino que nosotros, los que nos entendemos como no diferentes, también veamos, aprendamos sobre ellos, ¿no? Y aprendamos a entenderlos, nos pongamos a su nivel, como decía en un video hoy, ¿no? Sí, sí. En Santiago del Estero estamos peleando para que se hagan algunas cosas, pero lo que hay de EIB no se lo denomina con ese nombre. Se habla de lengua y cultura quichua, se habla de culturas campesinas, pero no se lo menciona con ese nombre, ¿no? Como que es más puntualizado, más particular, digamos, no habla de todas las culturas. Es eso donde los docentes ven que hay una diferencia con la educación monocultural, claro, y monolingüe. Esa es la diferencia que ellos perciben y por eso hablan en esos términos, ¿no? Claro. ¿Y de San Luis sabés algo al respecto, no? Me haces quedar mal porque no sé nada. Vamos a editar. ¿Y qué impresión te dejó el curso? ¿Qué te llevas de acá de San Luis? Bueno, me llevo el conocimiento, el contacto con miembros de la comunidad Huarpe. Me llevo el contacto y la experiencia de compartir acá en el curso con profes de la universidad, graduados y graduadas de comunicación, de educación, de estudiantes de psicología, sus inquietudes de investigación, conocer cómo están pensando los temas, personas a las que les interesa la igualdad y la diferencia, ¿no? Claro. Bueno, ¿y pudiste pasear un poco en San Luis? Todavía no. Mañana, ¿no? Mañana me toca. Ah, está bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Que tengas un lindo regreso. Y bueno, me alegro mucho haber participado del curso. Muy lindo, muy enriquecedor. Me encantó. Así que gracias. Gracias a vos. Escuchábamos a Fernando Bustamante, profesor de la Universidad de Santiago del Estero, en este curso de posgrado que se dictó en la Facultad de Humanas, Comunicación, Educación e Interculturalidad. Bien, en este curso, para comentarles un poquito, chicas, y a nuestra audiencia, se basó en 3 ejes fundamentales: la comunicación, la educación y la interculturalidad. entendiendo que en la comunicación existe un núcleo educativo y en la educación existe un núcleo comunicacional. Interrelacionados. Así que bueno, la importancia respecto de a la hora de comunicar, educar y entender también el acto de la educación como un acto de comunicación, ¿no? Y tratar de llegar al otro, digamos, de una manera clara para que realmente se dé la comunicación y por ende también se puedan transmitir contenidos, conocimientos y se pueda dar una situación de aprendizaje. Se planteó la interculturalidad en América Latina y la gran lucha que libran los pueblos originarios para que se respete su cultura, se reconozca su territorio, su lengua, porque recordemos que a partir de la colonización, digamos, de la conquista, mal llamada conquista, se despojan de, o sea, la comunidad originaria es despojada de su cultura, de su religión y de su lengua. O sea, empezaron. Esto fue muy interesante para mí, porque la verdad que nunca había reflexionado al respecto. Y vos imaginate que a la gente primero la evangelizaron, ¿no? O sea, dándole una religión que ellos ya tenían la suya propia, pero teniendo que comenzar a tener una religión extraña, ¿no es cierto? Bueno, que eso, digamos, no fue, de acuerdo a los testimonios que estuvimos viendo, no fue como lo más chocante, sino. Por ejemplo, la lengua y la escolarización. Entonces, de pronto, escolarizar a los chicos de las comunidades originarias en otro idioma, con otra lengua. Irte quitando la identidad. Totalmente. De a poquito, o sea, como un canje que no era tal. Y ganaba uno solo. Claro, exactamente. O sea, fue un despojo total. Entonces, estos cursos, estas jornadas de reflexión y demás apuntan a poder entender que se puede relacionarse, digamos, desde la diversidad, respetando la cultura de las comunidades originarias. Es que así debiera ser, porque más allá de eso, debemos empezar a reconocer el otro como tal y a respetarlo. Lo que charlábamos recién un poquito fuera de micrófono es. Estamos asociando muchas veces el tema de las comunidades originarias con lo peyorativo. O sea, como que descalifica, vos sos el indio, el toba, el este. Por ejemplo, en Rosario, estimo que cada vez menos, pero he escuchado a gente de todas las edades, porque vos lo escuchás en los chicos, viste que los chicos no filtran nada, pero lo he escuchado en gente grande, en gente muy grande. Sí. Y en Rosario hay un lugar bastante amplio que estaba administrado hasta hace un tiempo. Es un barrio gigante, gigante, es un asentamiento, Toba, que lo maneja una monja que se llama la Madre Jordán, pero tienen todo un espacio, un centro cultural. Y ahí van a parar todas las comunidades tobas, todos los tobas que llegan de Chaco, ponele. Sí. Ya sea del Chaco salteño o del Chaco, de la selva. Que llegan buscando trabajo, poder. Incluso en algún momento se cuestionó porque hay gobiernos que se sacan esas comunidades de encima, lo suben a un tren y en algunos casos hacen convenios con las otras provincias para. O sea, hay yo creo que hay bastante manoseo porque hay mucho desconocimiento sobre eso. Sí, sí, hay un uso político también. Entonces es como que vos entras al asentamiento y ahí empezás a ver, a vivenciar lo que es la cultura, no solo la cultura de lo que hablan, de lo que cantan, de sus músicos, de cómo se visten, sino también la cultura de sus características propias. O sea, cada comunidad tiene una idiosincrasia que estaría bueno que empezáramos a no solo reconocer, sino también a respetar. Tal cual. Sobre todas las sí, cosas. Me hiciste acordar que cuando yo iba al colegio secundario teníamos una compañera del norte a la que despectivamente todos, porque yo no voy a decir que eran los demás, la verdad no me acuerdo mucho si alguna vez la nombré así, pero recuerdo que todos la identificábamos como la colla, claro. De manera despectiva. Sigue pasando. De manera despectiva. Pero eso creo que tiene mucho que ver este tema, porque la falta de educación intercultural genera eso. Y totalmente relacionado con lo que siempre hablamos en Mujeres Sueltas, con la ruptura de los paradigmas y de todo lo que venimos heredando, de ir rompiendo, ya sea con las cuestiones de belleza, los modelos Exacto. de belleza asociados a no sé, a las razas eslavas, chicas, a las razas superiores, Exacto. y no a los pueblos originarios. O sea, exactamente, ahí tocas un tema re importante. Claro, o sea, ahí tocas un tema re importante, porque el argentino considera inferior entender que tiene raíces sí, originarias, sí, precolombinas, sí, digamos. Claro, incluso mi abuela siempre hacía, cuando decían, mis abuelos son descendientes españoles, mi abuelo nació en España, pero ella siempre hacía chistes y ella decía, yo soy criolla, ¿no me ven que soy morocha? Como rescatando algo de decir, si yo soy esto, ¿por qué voy a decir que yo nací acá, yo soy morocha, yo soy así? ¿Cuál es el problema? Claro. O sea, sí, pero hay como una exaltación del gringo. Claro. Como que todo el mundo quiere ser europeo. Sí. Es decir, rubio. Bueno, pero eso pasó. O sea, en una época se cultivó eso, esa visión eurocéntrica del argentino. Sí. Entonces, de pronto todo el norte es muy desconocido como parte de la Argentina. Y la verdad que si nos ponemos a contar, yo creo que la mayoría, no tengo números. Bueno, la mayoría de los argentinos deben tener un origen, una raíz seguramente indígena. Seguro. Claro, natural, yo tengo que indagar e investigar, o sea, pero una bisabuela mía era, si no me equivoco, era toba. Mira vos, sí. De la zona del litoral. Bueno, es que no lo tengo bien sabido, pero sí. Sí. Es decir, por más que de otra parte, hay una parte gringa, pero digamos, claro, siempre totalmente. Hay, salvo, bueno, aquí, una familia, ¿no? Que se sepa claro, que vinieron todos. Que están todos ahí. Claro, o sea, claro, vienen todos claro, de otro lado. Claro. Pero si no, bueno, pero acá se genera esa mezcla. Noelia nos estaba contando. Así como me ven de gringuita. Ah, ella quería exaltar los valores, no entendía nada. Pero posta, que es así, que es como, de algún lado tengo que esconder que tengo raíces. A mí me pasó eso, porque desde chica en mi casa, mi mamá es italiana directa, todo madre, padre, entonces, y mi papá tiene mezcla Ranquel. De aquella zona, come chingón, él decía siempre, bueno, por parte de su madre, por parte de su padre, español. Pero bueno, en mi familia entonces sí, siempre claro, hubo raíces y se hablaba del tema. Y en chiste, cuando se juntaba la familia, decían los gringos por un lado, los negros por el otro. Es el chiste naturalizado. Sí. ¡Qué tremendo! Como ¿no? Normal, y todos nos reíamos. Es brutal. Sí, es brutal. Eso, decir bueno, eso es... Es tremendo y era bueno, chiste. Pero es la falta de concientización. Bueno, pero es como lo que siempre decimos, hay como una naturalización de la violencia. De lo tremendo, tal cual, de la violencia. De lo feo, de ser malo con el otro, porque es gracioso. Porque tal vos fíjate cual. Vos fíjate que en todos los órdenes se da la discriminación. Asimismo, por ejemplo, si hablamos de la comunidad afro, está el que es más oscuro, sí, discrimina al que es café con leche, por menos, decirte. Sí. O sea, y así a lo mestizaje. O sea, ¿viste? Es como que siempre entras en una categoría, siempre todos podemos siempre ser discriminados. En, es decir, en algún compartimento exacto, estanco de decir vos, tal cual. Ahí. Sí, tal cual. Es tremendo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cortecito musical. ¿Qué te parece, María? Vamos a escuchar un tema de Javier Villalba. Javier ¿vale? Villalba es un músico pampeano de origen Ranquel. Ah, mira vos. Así que lo vamos a escuchar ahora haciendo Tai Rimmel. Ooh. La muerte me sorprende, lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él. Y me sorprende, lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir. Quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, te la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control está en el cielo y nos está esperando. La muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta y no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero. Dejaré el aliento, el último aliento para decir te quiero. Seguimos en Mujeres Sueltas aquí en la 100.5 en nuestro estudio Bullero en Neuquén 399, saliendo por internet para los que no están aquí en el barrio Rawson, que no pueden escucharnos normalmente, escuchan por internet en www.labullan.org. Los que hoy no vinieron al barrio tienen que venir, pueden venir a escuchar en vivo y en directo. Claro. Y conocer este espacio, que además es un espacio de arte muy, muy lindo. Sí, para la gente de la ciudad, acérquense y conozcan, porque hay que conocer. Conozcan a Noé. Conozcan a Noé, la productora, y a Mati. Y a Matías. Bueno, vamos a continuar con contándoles acerca de este curso. Soy un poco autorreferenciar hoy. Hice un curso. No, bueno, les cuento que ahí conocí a Polototatec. Él es un miembro de la nación Huarpe Pincanta. Su nombre criollo es Oscar Alberto Campo. Y bueno, le hice un par de preguntitas porque él hizo algunas experiencias en colegios acá en San Luis, en donde... es como que ellos con su música transmitiendo también todo lo que fue la historia de la comunidad. Y no hay un especialista en la comunidad de música, sino que todos cantan y todos bailan. Claro, no hay como un afinado, digamos. Claro, no, todos cantan y todos bailan, todos celebran, porque está además... Está bueno eso. Está genial, porque es una manera de compartir esa cultura. Pero aparte vos fíjate, nosotros, por ejemplo, como a la hora de expresarnos así artísticamente, como que sentís que vos no podés porque no tenés el talento, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en las culturas originarias no existe eso. No, digamos, debe haber, nada. Obviamente, pero sí, matices, ¿no? Pero como que todos pueden... Claro. Es una expresión. Porque además lo que buscan transmitir es eso que ellos traen en sí, en su sangre, digamos, que es meterse dentro de la naturaleza y tratar de reflejar esa naturaleza que convive con ellos, hasta como en las pisadas de los animales en la selva, sí, el aleteo de los pájaros. Entonces dice que toda la esencia de esos sonidos es lo que ellos fueron misturando en esta... Incluso que también creación. Se transmiten las leyendas, ¿no? Tal cual. Viste que las leyendas respecto de la... Por ejemplo, anoche yo escuchaba una leyenda wichí de la creación. Entonces, cómo se creó el hombre y la mujer, que lo tengo. Después, si tenemos tiempo, lo podemos pasar. Y también tengo una que vamos a pasar antes de cerrar el programa, que es respecto de la lluvia, que es una leyenda wichí también. Ahora lo que vamos a escuchar es un audio... de testimonios de la comunidad wichí, donde ahí en su propia voz manifiestan distintos miembros de esas comunidades cuáles son sus necesidades, la necesidad de ser escuchados, de ser ayudados, pero además de organizarse. Vamos a escuchar la propia voz de las personas de la comunidad wichí. Nosotros hemos sido siempre de la zona, de aquí nomás, del otro. Han vivido muchos años, pero viejos han vivido siglos, no siglos, es muchísimo. Muchos años, hemos sido perseguidos muchos años, hemos sido atacados por mucha gente, han sobrevivido por alguna gente criolla que han tomado interés por esos paisanos, no tenían documentos, no eran registrados en ninguna parte, por eso era que cuando mataban a un aborigen no había justicia en ningún lado. Éramos como un animal. Me mataban, bueno, no hay nada. Seguían buscando más para matar. O si yo me moría con una enfermedad, me enterraban en cualquier lado, no había nada. No había policía para nosotros, no había doctor, no había nada. No teníamos tierra. Las tierras que ocupamos la gente lo mezquinaba. Cuando hacíamos el recolecto de cosas, teníamos que andar escondiéndose de ellos, porque no nos permitía, que la tierra era de ellos. Sociedad se integramos, pero no lo puedo decir que hay. Sociedad le digo porque alguien se ha intentado de decir, bueno, ahora lo más es documento para los aborígenes, para que sean registrados como nosotros decíamos. Bueno, se comenzó a hacer los documentos. De ese momento que se ha hecho documento, pienso de que ya estamos integrados en la sociedad. como persona humana, no como animal, como era primero. ¿Sí? Recién cuando moría uno había, por menos había inquietud. Cuando uno está registrado seguramente que está sumado. Un ser humano más, pienso yo así. Y bueno, al no vivir yo, alguien tiene que decirte que eso ya no existe. ¿Cómo? Si me han escondido por ahí, hay inquietud. Le van a buscar hasta saber qué me pasa. Actualmente es así. Pero antes, nada. Antes me moría en la entrada. Quiero, no pasaba con nadie. Nada. Ya somos, parece, reconocidos ya como personas. Continuamos en Mujeres Sueltas, estamos en el programa número 9 de esta segunda temporada y hoy estamos hablando de comunicación, educación, interculturalidad. Estamos rescatando algunas cuestiones que tienen que ver con las comunidades indígenas olvidadas, que realmente en el sistema educativo formal no se rescatan los valores de estas comunidades que viven y que coexisten con nosotros, sin embargo no las conocemos prácticamente. Así que bueno, hoy decidimos dedicar un ratito a rescatar todos estos valores y estas culturas originarias que están tan precarizadas, subvaloradas y que realmente hacen a nuestra identidad como americanos. Totalmente, ¿no? Sería sumamente enriquecedor en las escuelas. Era lo que vos contabas hoy, Marce, también, que quizás en el norte se puedan ver algunas experiencias del tipo de que los chicos de las escuelas haya escuelas bilingües con lenguas originarias, que los chicos que son originarios puedan intercambiar con los chicos que no lo son, los idiomas y el crecimiento y el respeto mucho y las diferencias. Y desde ahí, ir creciendo y aprendiendo a respetarse y a conocerse. Sí, y a demandar a los gobiernos, a las instituciones de que se haga una educación intercultural en donde realmente esté en la currícula de los contenidos educativos de la primaria, del nivel inicial, la secundaria, rescatar estas culturas que viven con nosotros y que incluso... hasta un compañero podemos tener de una comunidad originaria del que no sabemos absolutamente nada y por ahí entramos en la chicana del gaste porque todos lamentablemente somos educados en el mismo sistema formal, como si fuese el único, como si fuese la única educación posible. Entonces me parece que es interesante que se replanteen estas cuestiones a nivel educativo, a nivel formal, a nivel institucional. Y empezar a respetarlos. Me acordaba de una imagen que vi hace mucho de un pueblo originario, que no puedo recordar cuál era, que decía, nosotros no necesitamos que nos den una mano, sino que necesitamos que nos saquen las manos de encima. Sí. Entonces, creo que tiene que ver también con eso, con darles lo que les corresponde, claro. reconocerlos como... Reconocerles el territorio, que es lo que... Los gobiernos en general que no debe ser hacen. Una de las luchas más grandes. Totalmente. Y aquí viejas. En el Chaco salteño y en el Chaco más bueno, hondo, en el sur también. Hay pueblos que no tienen acceso al agua potable, que de verdad están viviendo muy mal y cada vez más acorralados por las empresas productoras, claro. Agricultoras, por las que arrasan no solo con la gente, sino con la naturaleza. Y los despojaron de sus tierras ancestrales. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Y son muy silenciados por los medios hegemónicos. O sea, son comunidades silenciadas y reprimidas también, porque en los lugares donde han logrado organizarse y manifestarse, también han sido brutalmente reprimidos. Por ejemplo, en Salta. Tal cual. En donde el gobernador ha sido un represor de primera mano con las comunidades indígenas cuando han estado reclamando por sus derechos. Claro, es como que hay cosas que algunos políticos creen que todavía tienen que guardar debajo de la alfombra o en el baúl o esconderlas en el recóndito lugar. Porque favorecen intereses económicos. Totalmente, por eso también están arrasando. Tienen que devolver favores a aquellos que le financiaron las campañas. Eso pasa siempre. Es la política, es la... La mala. Es la mala política, claro, es la mala política, pero lamentablemente es la política que maneja prácticamente, es la política hegemónica, por llamarla de alguna manera. Porque existe otro tipo, otra forma de hacer política, pero la que realmente implementa las formas puede hacer un cambio a nivel masivo, porque los cambios que se dan en la otra política más comunitaria, más pequeña, tienen un impacto, por supuesto, pero más chico. Más chiquito. Entonces, la política poderosa, ¿no? Es la que se maneja de esta manera, por intereses económicos y avasallando totalmente los derechos que están garantizados además por la Constitución. Totalmente. Que ese es otro tema que tendríamos que después profundizar acá con nuestra abogada. Seguramente, porque este tema da para otro programa. Pero lo que vamos a hacer, Marian, a partir de hoy es, nos comprometemos con las comunidades originarias a rescatar su música, por lo menos poniendo un tema y a conocerlos totalmente y a buscar. Total, ya firmo ese compromiso aquí. Seguramente estamos dando la mano para comentarle a la audiencia, dándonos nuestra palabra de que vamos a cumplir. Palabra de honor. Y vamos a ir con un temazo para mí que es un homenaje a una de las comunidades. Yo creo que es una de las comunidades que ha tenido más impacto porque hemos visto chicos todas desnutridos, hemos en la zona del Chaco y en la zona del litoral se ve mucho esta comunidad, se ha reclamado mucho por ellos y no los gobiernos no siempre han sabido responder a las necesidades que se planteaban. Así que vamos a escuchar una obra de arte en las voces de Mercedes Sosa y Jairo en vivo, Indio Toba. Reducido, dueño antiguo de las flechas, Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos. Abipones, Mucupí, sombra de Coctaynoé, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena. Indio Toba, el guasuncho y las corcelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Toba ya viniendo de la kangaje kitili pyaras parai kapasu chara iwan kurta penaya chihane sapu wakara wakara pinasta wakara wakara pinasta wakara wakara pinasta wakara wakara pinasta Indio tomano llorando aquel tiempo feliz Pilcumayo si bermejo llorando por mí Campamento de mi raza América Es de mi raza de Jaguarete de la América es de la América es Toma dueño como antes del barrio y la miel Cazador de la charata, la ponza, el tatu Toma rey de llorar agua, su puyo para el guarango Sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Ya se han ido tus casinos, Indio Toba, tus hermanos chinos, sombra errante de la selva, adipones, pobre Toba reducido, poco dueño antiguo de las flechas, sombra de Coctay Nuevo, Indio Toba, viejos brujos de los montes. No abandonarás sus hijos a mi pones gente buena pobre, gente pobre sombra de Cotainoe viejos brujos de los montes no abandonarás sus hijos la nobleza del quebracho bueno, todo es tuyo Yo toma ya viniendo de la cangaya, que tiripio había tera y cago su charada, wey curuta penaga, piro en el sapo, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata, y yo toma no llorando aquel tiempo feliz, pico mayo si verme fue lloró, ya se han ido con momentos de que pasa la América, tus hermanos. Continuamos en Mujeres Sueltas. Estamos escuchando, ¿qué tema, Mariam? Indio Toba. Las voces de Mercedes Sosa y Jairo. Bueno, estamos un temazo, me encantó. Hermoso, hermoso, hermoso. Aquí haciendo Mujeres Sueltas y hablando de comunidades originarias en la 100.5 aquí en el barrio Rawson, en la calle Neuquén 399. Y nos pueden escuchar por www.labulla.org. También nos pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook. Sueltas. Así y también es. En Instagram o nos pueden contactar al 2664-857166. Bueno, antes de olvidarme, les quiero mandar saludos a los chicos de la segunda, que son mis nuevos compañeros. Así que bueno, les mando un beso grande, que quedé de saludarlos hoy. Y que escuchen el programa. Sí, que lo escuchen y bueno, vayan haciendo un boca a boca. Les mando un beso grande y vamos a, ya finalizando el programa, vamos a escuchar ahora un audio de una leyenda wichí. Marian, ¿qué te parece? Me encanta. ¿Vamos? Vamos a escuchar. Debe pensar que es la comisaría. No te duermas, ¿eh? Escuchá que viene otro cuento. Dicen que antiguamente la lluvia era un hombre de agua que vivía en la tierra. Por eso todo estaba siempre bastante inundado. Un día Lluvia hizo una fiesta. Preparó cantidad de aloja, que es la cerveza de algarroba que se hace en el Chaco, y aprovechó para invitar a todos sus conocidos. No faltó nadie, pero Tocuá se apareció vestido con ropa rota, vieja y encima sucia. Todos sabían que Tocuá era muy rico, por eso Lluvia, al verlo tan mal vestido, lo tomó como un desprecio. Dio patadas en el piso, insultó a Tocuac de arriba abajo. Pero Tocuac no tenía intenciones de ofenderlo, así que corrió a su casa y se cambió de ropa. Cuando volvió, ¡oh, había que verlo! Estaba hecho una pinturita. Todas las mujeres suspiraron por él y a Lluvia le dio celo. A la primera distracción de Tocuá, Lluvia le tiró un rayo. Y el rayo retumbó en el aire y partió un árbol. Tocuá, por suerte, lo había visto de reojo y lo esquivó. Sin saber qué bicho le había picado a Lluvia, Tocuá entendió que tenía que defenderse. Agarró una rama de árbol, la convirtió en un rifle y le tiró dos balazos. Lluvia esquivó las balas, montó en su mula y muy asustado salió al galope. Detrás iba Tocuá, meta tiro y tiro entre los charcos. Al fin, Lluvia se trepó a un árbol con mula y todo. Y desde la punta de la copa pegó un salto que lo hizo llegar hasta el cielo. Allá se ha quedado Lluvia desde entonces. Y como sigue con miedo a Tocuá, no para un momento y va de acá para allá montado en su mula mañera. Cuando la mula patea, son los truenos. Cuando sacude su poncho de flecos larguísimos de agua, no se empapa. Y cuando asoma los ojos, se forman los relámpagos, que son reflejos de su mirada terrible. Seguimos en Mujeres Sueltas y estábamos escuchando esta hermosísima leyenda de la lluvia en las voces de originarios huichí, Marce, qué voces dulces que tienen para contar las historias y mostrarnos su tradición, lo que ellos van transmitiéndose de generación en generación de esa manera, porque esa es la manera de transmitir el conocimiento que tienen los pueblos. Claro, sea, porque recordemos que hasta tanto haber sido escolarizados, ellos no tenían un alfabeto. Uh-huh. Entonces, la cultura y la transmisión de conocimientos, de la historia, estaba relacionado. Era oral. Era una transmisión oral. Entonces, por eso es que ellos mantienen esa tradición a pesar de haber sido alfabetizados, digamos, ¿no? En una lengua que no les es propia. Exactamente. Así que bueno, Marian, me comentabas que tenés un poemita. Encontré que querés leer. Un poemita que me gustó mucho, que fue escrito por Miquea Sánchez, y de una serie de poemas de comunidades originarias, pero que son poemas revolucionarios de esas comunidades que lo fueron escribiendo. Entonces vamos con Mi abuelo Simón. Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su narwhal era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras, pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses, pero quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió. Qué bueno. Espero, lindo, ya nos Marian. Hemos comprometido a seguir hablando de este tema, escuchar, sí, la música de los pueblos originarios. Sí, compromiso. Y en esta tarde que no sabemos si es ya cercana a la primavera, el clima, o al invierno, la verdad que no. Pero bastante fresquita aquí en la 100.5. Después de varios días de un viento mucho espantoso. Un viento, ¿no? El viento. Bueno, pero el viento es de esta zona, chicas. A mí me gusta. Sí, no, pero estuvo. Pero era mucho. No era te gusta. Mucho. Me gusta mucho el viento. ¿Cómo te va a gustar el no viento? No sé, no lo puedo decir. Yo les juro que me gusta. Damos todo por terminado. Nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Por favor, Marian, reflexiona. Bueno, gente, nos despedimos, como siempre, con nuestro con tema nuestro musical, tema que es el de Cecilia Grifa. Nos queremos vivas. Nos queremos, exacto, fuertes. Nos queremos fuertes. No sé bien cuál es el título. Y ahora nos queremos fuertes. Y hacerlo extensivo a todos los miembros de todas las comunidades originarias que también se merecen ser fuertes y reconocidos. No, y otra cosa antes de cerrar, que cuenten con este espacio también por si hay algo que se quiera dar a conocer a nuestra audiencia. Así que, bueno. Seguimos aquí, seguiremos aquí en la haciendo Mujeres Sueltas y será hasta la próxima semana. No vamos a prometer temas, vamos a sorprendernos, no, como siempre. Bueno, gracias Marian, gracias. Gracias por estar del otro Flor, lado. Gracias. Los esperamos. Por el aporte, un abrazo a todos. Gracias. A vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas.